Contempla ahora aquel que tan solo habías visto como carne y hueso y reconoce que Cristo ha venido a ti. La idea de hoy es la manera de escaparte del miedo, de escaparte de la ira, de la tristeza, de la preocupación, del estrés. Cerciórate de repetirla inmediatamente en caso de sentir la tentación de atacar a un hermano. En caso de enojarte con alguien, pon en práctica la lección. O tal vez tengas miedo, pon en práctica la lección. Y lo verás cambiar súbitamente de enemigo a salvador, de demonio al Cristo, del miedo a la paz. Entonces, dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Y con esta bella lección vamos a finalizar el segmento de Encuentros Existenciales.